Este es un productor y multiinstrumentista de Los Ángeles, se llama Avi Snow, ahí estaba con Feel en 125, recomendado a esta hora, 1:18. Conexión humana, es lo que quería expresar Jungle en esta canción de su álbum Forever en 2018, Julia, al aire en 125. Aquí está Mika. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you won't. Un back to back con un par de canciones con un olor particular a la banda Lavender. Ahí está Disclosure junto a Channel 3 y antes de eso estaba Taylor Swift con Lavender Haze al aire en 125. Ser parte de TP es pertenecer al único top team. TP les da la hora. Es la 1:47. Hola, mi nombre es Alejandro y ser parte de TP me ha llevado a lugares que nunca imaginé. Como voluntario he podido ayudar a comunidades vulnerables y participado activamente en actividades que generan gran impacto ambiental, social y personal. Ser parte de TP es ser parte del cambio. Ser parte de TP es pertenecer al único top team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Los 80 en Nostalgia Ultra. Ahí estaba ese gran clásico del 86 de la banda Genesis en el momento en el que Phil Collins se monta ahí luego de la partida de Peter Gabriel del álbum Invisible Touch. Y esta canción tuvo un video bien importante dentro de la era MTV en la década del 80 con unos títeres o una especie de marionetas. Celebremos juntos más de 100 años de innovación. Prueba solo este fin de semana